Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, procurando entretenimiento, diversión, divulgación, información hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estéis confortables con este frío que nos invade. Ya eso del otoño ya ni se menciona, ¿verdad? Estamos en pleno invierno, con la nieve, además. Ojalá tengamos navidades blancas, año de nieves, año de bienes, y podamos disfrutar de unos muñecos de nieve fantásticos y tirarnos pelotas de nieve, de hielo. Bueno, tampoco es cuestión de agredirnos, ¿eh? No nos vamos a poner aquí muy hirientes. Sí que vamos a disfrutar de un magnífico programa, la radio en color, con vosotros y con Sergio Monforte, qué gran príncipe del sonido, en el control de sonido, claro. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En un día complicado por las imágenes que nos llegan desde cualquier parte del mundo, todo es raro, todo está desasosegado. Esas imágenes de Filipinas, más de 1000 muertos, una nueva catástrofe natural a merced de los huracanes, de los tifones que azotan aquellas latitudes. Si hablábamos el pasado martes sobre las consecuencias de la temporada de huracanes en Estados Unidos y en el Caribe, con esos 3000 muertos en Haití, cientos en las islas caribeñas, 100 incluso en los propios Estados Unidos. Hay que hablar ahora de 1000 muertos en Filipinas. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está este cambio climático, verdad? Pues Filipinas con más de 1000 muertos, nuestro recuerdo para ellos. También se conmemoran los 20 años del desastre de Gopal, esa unión Carwike, esos pesticidas, esa nube tóxica que acabó con la vida de 20.000 personas. 120.000 todavía siguen afectadas por aquel desastre acontecido en la India hace hoy, precisamente hoy, 20 años. Así que bueno, por cierto, ese de la Unión Carbide es el mayor desastre químico de la historia humana. 20.000 muertos en una noche. Nos acordamos de aquel libro célebre de Javier Moro y Dominique Lapierre, ¿no? Medianoche en Gopal. Bueno, pues ojalá que nunca más vuelva a suceder este tipo de asuntos. Pero los desastres naturales son una constante ya en este siglo XXI, y por si fuera poco, los expertos nos advierten que esto es solo el comienzo, que se van a acentuar mucho más los terremotos, los huracanes, las tormentas enormes a lo largo de esta centuria. Así que tengamos precaución. Caramba, al fin y al cabo, en este paralelo 43 todavía no estamos tan mal. Es noche para la materia reservada, noche para Fernando Rueda. Tenemos que hablar de diferentes asuntos. Uno de ellos, lo publicado por la revista Interview el pasado lunes, esas fotos de la isla Perejil, como nuestras tropas, con viento del noreste, en situación difícil, fueron capaces de tomar, arriesgando mucho, el islote Perejil. Después de algunas fricciones, conseguimos recuperar el territorio patrio. Bueno, pues esto lo vamos a comentar también. Por supuesto, lo de la excarcelación de presos en Cuba, ese gesto pues ficticio, o esa pose intelectual que ha adoptado ahora Fidel Castro, bendito sea el Señor. Bueno, pues eso también lo diremos. Los seguros de vida que por ahí circulan, incluido el del antiguo ministro de Defensa, Federico Trillo. Qué barbaridad lo ha acontecido en el Ministerio de Defensa. 450.000 euros en caso de accidente por esquí, por caza o accidente de tráfico en estado de embriaguez. Nos ha llamado mucho la atención. Y, por cierto, en monográfico materia reservada vamos a hablar de envenenamiento. Ya sabéis que en Ucrania ahora mismo hay miles de personas, siguen todavía ahí, en la Plaza de la Independencia de Kiev. Siguen apostando por un Estado democrático limpio y puro. Y lo cierto es que no sé si está el cuerpo de Yushchenko, del candidato, el Víctor Yushchenko, no sé si está muy limpio y muy puro. Dice la leyenda que fue envenenado y que el deterioro físico es más que evidente en los últimos 2 años. Un hombre que presentaba un aspecto muy saludable, una estupendísima imagen. Bueno, pues parece que en estos últimos 2 años está muy demacrado, tiene manchas, hay ojeras, muchas arrugas, una situación lamentable, ha tenido incluso que ser ingresado, y hay quien dice que esto es fruto de un envenenamiento. Bueno, pues lo vamos a comentar. Parece que no es el único líder internacional que ha sido supuestamente envenenado en los últimos años. Vamos a dar algunos casos, algunos ejemplos, y cómo se intentó incluso envenenar al propio Fidel Castro. Lo comentaremos en materia reservada con mi querido Fernando Rueda, que viene espléndido. Está hecho ahora mismo un duque de Aquitania. Tendremos Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, capítulo 193, Mokele Bembe, uno de esos enigmáticos asuntos para la antropología, ese mítico animal criptozoológico, el Mokele Bembe. Hablaremos de él en los Enigmas del Mundo. En cine, Zona Cero, Los Increíbles, la última sensación hollywoodiense en cuanto a animación, batiendo todos los récords de taquilla. En Estados Unidos, más de 200 millones recaudados en pocos días. Aquí en España, el primer fin de semana ya superó los 4 millones y pico de euros. No está nada mal para Los Increíbles. Bueno, lo comentaremos, estos superhéroes que tanto están animando la taquilla y los cines, las diferentes salas de cine, el éxito de estas navidades. Tendremos algún relato inquietante, hay algún psico-killer del que narrar su historia, por ejemplo el caso de Sawaya, el caníbal japonés que hizo de las suyas en París comiéndose a una estudiante holandesa. Hombre, hay algunas estudiantes holandesas que están para comérselas, pero no como lo hizo Sawaya, no. Eso es otra forma de gastronomía. Nuestro correo electrónico. Además, hoy vamos a entregar la primera cesta cultural de La Rosa de los Vientos con libros y música. Atención, que hoy vamos a dar un ganador o ganadora. Hemos recibido hasta la 1:30, hasta que ha empezado este programa, 923 correos acertando el enigma que proponíamos hace una semana. Decíamos quién es el compositor de la sintonía de La Rosa de los Vientos, quién ha sido el artífice de esa maravillosa sintonía que nos acompaña en las últimas 8 temporadas. Bien, pues 923 respuestas acertadas, y una de ellas será merecedor o merecedora de nuestra cesta cultural. La primera, haremos otra pregunta hoy para la segunda cesta y el siguiente sorteo el próximo jueves. Muchas gracias por haber participado de forma tan masiva y tan entusiasta. 923 correos han acertado, entre correos electrónicos y cartas tradicionales. Fantástico, qué gran audiencia tenemos. Habrá gente sin escrúpulo y tendremos europeos. Somos europeos y que hasta las 4:03 en Canarias, una gran oferta en la madrugada de Onda Cero. ¿Nos acompañas? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Algún día también nos preguntaremos por la voz de materia reservada. Qué sonoridad, qué elegancia, qué terciopelo, Blue Velvet. La última sensación en la escena musical internacional, llamadle Fer. Qué maravilla, qué maravilla. Muy pronto en el segundo CD de La Rosa de los Vientos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qué maravilla, y que cualquier cosa que se proponga. Dos días tarde. Happy birthday to you. Es Marilyn Monroe masculino. Muchas gracias, Fernando. Además, muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando. A mis brazos. Qué maravilla. ¿Has traído algo para celebrarlo? Hombre, pues ya lo traje. Haber venido el martes. No me fastidies. Hombre, cuando corresponde mi cumpleaños, con el jueves, no has, sí. No has guardado nada. Sí, te he guardado un bomboncito. ¿Y de beber? Pues... Mira, mira. Cuidado, Príncipe Sergio, no me lo tires. Yo me voy a poner esto que me ha recomendado el fisioterapeuta. Desde que me has llamado duque de Aquitania, estoy de lo más fisno. Mira lo que me ha recomendado el fisioterapeuta. Bueno. Para fortalecer los músculos. ¿Y de picotear qué decías que había? Nada, unos bomboncillos. Ay, señor. Tanta provisión. Ya lo dijo Moisés, ¿qué más queréis? Os he traído a la tierra prometida. Os doy maná todos los días. ¿Qué más queréis? Bueno, ¿qué tal, mi querido Fernando? Bueno, pues muy bien, fenomenal. ¿Cómo has pasado la semana? Pues muy bien, la verdad es que fenomenal, fantásticamente. Veo. Y ha sido una semana, la verdad, muy movidita de cosas. No sabía yo lo de la cesta cultural. Sí, ¿y sí. Qué es lo que tiene la cesta cultural? Pues damos unos libros. ¿Ah, sí? Claro. Hemos preguntado por el autor de la sintonía de La Rosa de los Vientos.

Los Carpenters, Richard y Karen Carpenter. A principios de los 70 esto era tremendo. Lo que pasa es que, claro, ya vais vosotros, habéis nacido hace poco y no conocéis a los Carpenter. Pero esto todo el mundo debería saber quiénes son los Carpenter, Macarena. ¿Tú los conocías? No. Vaya. Pues muy preocupados por las catástrofes naturales y por lo que está aconteciendo en Filipinas. No salen de una y entran en otra. La Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas ha alertado del inminente paso del tifón Nanmadol por la parte este de la isla filipina de Luzón, donde la tormenta tropical Winnie, que afectó a esta zona la semana pasada, pues ha dejado hasta el momento 407 muertos y 141 desaparecidos. Aunque la cifra de las víctimas, bueno, pues según la fuente varía un poco. Ya se habla de más de 1000. Sí, sí. Lo que pasa es que no, como no debido como, al temporal, no están pudiendo llegar a muchos sitios y entonces no pueden asegurar todavía el número de muertos exacto. Sí. Por el momento han incrementado de 3 a 4 el nivel de alerta en las regiones de Cantanduanes, Aurora y Quirino, mientras se mantiene el nivel 3 en otras 11 provincias. Filipinas, hay que recordar que solo tiene 3 niveles de alerta de tormentas y se reserva el nivel 4 para tifones con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. El ojo de Nanmadol se encontraba en el día de hoy a 180 kilómetros al este de la ciudad de Birak, en la provincia de Cantanduanes, donde ya, bueno, se conoce la primera víctima. Y con vientos de 185 kilómetros por hora se dirigirá hacia el oeste. Los meteorólogos prevén que el tifón toque durante esta madrugada en Aurora y atraviese las provincias cercanas de Nueva Vizcaya, Pangasinán, Benguet y La Unión. Mientras se acerca este tifón, continúan las operaciones de apoyo y rescate de las víctimas de la tormenta tropical Winnie, que golpeó la parte este del archipiélago filipino durante los días de la semana pasada. Filipinas recibe cada año unos 20 tifones y tormentas tropicales durante la estación lluviosa, que suele comenzar entre la tercera semana de mayo y concluye en octubre. Lo que pasa que parece que este año se ha alargado un poquito más. Sí, por lo que están comentando los especialistas durante todo el año, que el cambio climático ya es un hecho y eso hace que se prolonguen las tormentas, que aumente su intensidad, y en el caso de Filipinas, pues más doloroso si cabe, porque es un conglomerado, es una geografía donde hay más de 7.000 islas, y claro, muchas veces es complicadísimo, imposible llegar a todas ellas. Así que ya se está presumiendo que hay más de 1.000 víctimas mortales, sumadas a las 3.000 que se produjeron en Haití. Bueno, pues un año terrible para las catástrofes naturales, y en el caso de Filipinas, pues bueno, ahora mismo un país asolado por los tifones. Unos 20 se producen cada año, y este año parece que va a haber alguno más. Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo para esas víctimas en Filipinas, con nombre además español, por el rey Felipe II, y ahora decía Macarena, Nueva Vizcaya, La Unión, hay nombres que perduran. No olvidemos que hace tan solo 106 años, y esto en la historia es nada, hace 106 años la bandera española ondeaba allí en Filipinas. Hay que recordarlo. Y así llegamos a nuestros enigmas del mundo, capítulo número 193. 193 enigmas ya desvelados por Bruno Cardeñosa. 193 momentos clave para la historia del misterio. Vamos a hablar un poco de criptozoología, vamos a hablar del Mokele Bembe, uno de esos animales míticos todavía por descubrir. En este capítulo, Bruno Cardeñosa nos da algunos apuntes interesantísimos sobre esta historia tan oscura. De los misterios del reino animal, este es uno de los más apasionantes. Nos situamos para encontrarlo en la vereda del río Rikoula, en la República Popular del Congo. Lejos de las zonas de conflicto civil y militar, este enclave del norte del país aparece casi en blanco en los mapas. Apenas es conocido, pocos hombres se han dejado caer en estas tierras que combinan selva con pantanos. Es quizá por ello que el entorno está casi virgen y es por tanto apto para que especies animales enigmáticas puedan vivir allí sin sentir los latigazos ambientales del hombre moderno. Uno de los primeros aventureros en recorrer la misteriosa región es el oficial militar alemán Freiherr von Stein zu Lassnitz.

Enhorabuena a Valencia, estas dos comunidades pioneras en la investigación con células madre. De los cuatro proyectos, tres en Andalucía, uno en Valencia, y la verdad es que con esperanza, con ilusión, con optimismo, hay cuatro equipos de trabajo ya esperando esa luz verde para iniciar las averiguaciones, las investigaciones exhaustivas sobre las células madre y sus efectos beneficiosos para nuestra salud. Y además que se pueda intervenir en las enfermedades neurodegenerativas, o por ejemplo en el Parkinson. Bueno, pues motivo de esperanza, motivo de ilusión para los próximos años. Tres proyectos de trabajo en Andalucía, uno en Valencia, esperando luz verde antes de que termine este año. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Otra vez estás poniendo caras raras? No, es verdad. Estás poniendo caras raras. ¿Tienes que ponerte a leer en la mesa? Sí. Oh, pedazos pequeños das, bruto. ¿Puedes ayudar al carnívoro a cortar el filete? Ay. Das, ¿qué ibas a contarle a tu padre sobre el colegio? Pues que hemos diseccionado una rana. Ha vuelto al despacho del director. Bien, bien. No, Bob, eso es malo. ¿Qué? Que el director ha vuelto a llamar a tu hijo. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Nada! Le puso a un profesor una chincheta en la silla. Pero nadie me vio. Y bueno, en la cinta casi nada. Te grabaron en vídeo y aún así te libraste. ¡Qué tío! Debías ir disparado. ¿A qué velocidad? Bob, no necesita que le alienten. No le aliento, solo pregunto. ¿A qué velocidad? Aquí está, aquí está. Aquí está el asunto, señor Escribano. Ahí, ahí. Aquí está. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches. Estamos en el cine Zona Cero. Y en principio podía, lo que hemos escuchado, bien pudiera parecer un problema, un problemilla familiar de tantos que se dan, ¿no? Sí, sí. El niño que tal, es travieso, le llevan al despacho del director, que tiene que ser algo horrible, un director de instituto. Bueno, yo creo que es casi lo peor. Eso es una cosa, a mí me llevaron una vez, quedé allí, no te digo más. Ahí creó su residencia, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues claro, hemos escuchado pues el gran éxito de la temporada. Sí, sí, lo va a ser. Lo va a ser. Los Increíbles. El otro día comentábamos la pelea que hay por el Oscar a la película animada entre Shrek 2 y Los Increíbles. Yo me inclino por esta película porque, primero, es más novedosa, desde luego, ¿no? La otra no era más que una segunda parte, ¿no? Sí. Además, es que es una película sensacional. Los Increíbles, la familia esta que acabamos de escuchar en toda su salsa. Son superhéroes, ¿no? Son superhéroes, son superhéroes. Ajá. La película la ha dirigido Brad Bird, que era el director de Gigante de Hierro, una película de animación muy interesante. Igual no tuvo demasiada repercusión, pero la película era muy bonita, ¿no? La ha producido John Lasseter, claro, el gran gurú de Pixar, yo creo la productora de animación en este momento más importante. Llevan seis peliculitas nada más, los dos Toy Story, Bichos, Monstruos S.A. y Buscando a Nemo. Pero han crecido bajo el amparo de la Disney, ¿no? Han crecido bajo el amparo de la Disney porque empezaron una colaboración que todavía se prorroga. Parece ser que va a terminar con la próxima, que se va a llamar Coches, Cars, que es otra. Nos pasaron un tráiler de esa película que están empezando a hacer, y es una auténtica delicia, ¿no? Los coches en plan humanoide, digamos, pero muy divertida, ¿no? Y bueno, pues lo mismo ya después Pixar se independiza absolutamente, porque naturalmente aquí está el negocio, ¿no? Entre las cinco primeras películas han recaudado 2.500 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Que esto es una cosa, Increíbles costó 92 millones, lleva ya recaudados más de 200 en Estados Unidos, y en España arrancó este fin de semana último con 4 millones largos, 4,2 millones de euros, lo cual la ha puesto naturalmente en cabeza de la taquilla, ¿no? Bueno, es como siempre el más difícil todavía, ¿no? Ahora ya es una película de ordenador en la que los personajes son personas. No son personas antropomórficamente perfectas, sino que son, en el estilo del TVO, del cómic, son personajes, pero perfectamente realizados, ¿no? Se han currado una barbaridad, un equipo de 70 y tantos dibujantes, de otros animadores, entre los que hay dos españoles, por cierto, Rodrigo Blas y Carlos Baena, dos de nuestros mejores animadores, que naturalmente trabajan en Estados Unidos, y además ellos quisieran trabajar en España y están esperando a ver, porque aquí la animación también está avanzando en España, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo es esta película. Tiene un planteamiento de logo muy original, son superhéroes, como tú decías, pero son superhéroes que han caído en desgracia. Bueno, hay una serie de hechos desafortunados, ¿no? Y culminan cuando a Mr. Increíble, que es nuestro protagonista, que es una especie como de Superman más cercano, ¿verdad? Un Superman así como cachondito. Un poquito de barriguita, ¿no? A lo mejor. Un poquito de barriguita. No, al principio, claro, está bien, está fuerte, porque está trabajando de superhéroe. Claro, tiene su identidad secreta, pero él trabaja de eso. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un villano que se le escapa, un chavalín metepata que se mete por medio, y encima, cuando Mister Increíble pues evita el suicidio de una persona, resulta que el suicida le pone un pleito, porque dice que qué manera son esas de intervenir en la vida de la gente, que lo que quería era tirarse por la ventana porque está harto ya de que pierda al Madrid tantas veces, sí, y que no lo aguanta. Entonces, este le salva y, claro, le mete un pleito espantoso. Bueno, se monta un cisco descomunal y ya los superhéroes caen absolutamente en desgracia. Ha pasado el tiempo y encontramos a Mister Increíble convertido en Bob Parr. Vive con su señora Helen, que antes era Elastigirl, pero ahora es simplemente una ama de casa, con sus tres hijos, estos que oíamos hace un momentito, con una identidad protegida, proporcionada por el programa del gobierno de protección a superhéroes, que lo hay, como los testigos pues, protegidos. Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Y bueno, pues el hombre lo pasa muy mal, ¿no? Ha echado tripa ahora sí, está un poco fondón. Trabaja en una compañía de seguros, pero le va fatal, porque como es muy buena persona, pues siempre va a favor del asegurado. Y claro, la empresa pierde hasta que, en el riesgo de que le echen, ¿no? Sí. Bueno, no tiene más aliciente que escaparse los sábados por la noche con un amiguete a la bolera, que no se va a la bolera, que lo que se va es hacer un par de hazañas por ahí sin que nadie le vea, porque claro, no puede aguantar con tanto mono, ¿no? Mientras tanto, la madre pues cuida a la familia, trata de que los chavales, que son una hija adolescente, el chavalín travieso este y un bebé, pues no les dé por jugar con sus superpoderes más de lo debido. Claro, porque eso de los superpoderes se hereda, ¿no? Claro, se hereda. Entonces los niños, el niño es como un velocista, por eso no le pillan cuando pone la chincheta debajo del profesor, y la chica pues lo que hace es que se vuelve invisible cuando quiere, y además genera unos campos de fuerza que da gusto verlos, una cosa estupenda, ¿no? Bueno, pues en esto se mete por medio Gwyneth Paltrow, que no es Gwyneth Paltrow, sino que es una joven que se llama Mirage, pero que se parece mucho, mucho, mucho a Gwyneth Paltrow, ¿no? Y entonces la joven esta que va de seductora le tiende una trampa a Mister Increíble por encargo del villano de la película, que se llama Síndrome. Hombre, claro, esto de la familia y tal, se parece un poquito a los Spy Kids estos que la familia de espías que hace Antonio Banderas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que esta es bastante más graciosa, ¿no? La tropa esta de los Increíbles es casi casi como de circo, ¿no? Bueno, esto es el gran éxito de la Navidad, entonces. Naturalmente, porque aquí hay... en el fondo es una película de acción, ¿no? Pues con sus gotitas de humor, con sus peleas y sus explosiones. Hombre, también la cosa familiar, por lo que decíamos que Pixar trabaja para Disney, eso no se puede olvidar, parece que la familia de superhéroes que se le ocurra unida permanece unida, ¿no? Mm. Ese mensaje también está, ¿no? Pero bueno, lo que sí es, desde luego, es una película con un estupendo guión, con un esfuerzo de animación sensacional, con todos los detalles tan cuidados, como yo creo que como en su momento fue Blancanieves, ¿no? Que fue un hito, porque era una película de dibujos realizada como si fuera con actores, con todos los elementos de montaje, de iluminación, en fin, era una película casi como hecha con persona, ¿no? Bueno, pues igual pasa con esta, ¿no? Es un auténtico hito, el cine de animación por ordenador antes y después de Los Increíbles. Una película realmente estupenda. Bueno, pues la recomendamos vivamente, Los Increíbles, la gran sensación del cine de animación norteamericano que ha llegado a nuestro país arrasando. Muy bien, señor Escribano, pues tenga usted esta capa. Sí, sí. Vamos a ponernos esta capa porque tenemos una difícil misión, tenemos que salvar la madrugada. Ah, pues hombre, hay que intentarlo. Y con cuidado de no pillarse la capa con el picaporte. Eso va a ser. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Open your eyes. El mundo mágico de Xanadu, aquel musical, aquella película musical, interpretada por mi querida Olivia Newton-John, qué gran icono de los años 70 y 80, qué maravilla, qué guapa era Olivia Newton-John. ¿Tú te acuerdas, Martín? Me encantan, nacido, me encantan las Olivias, sí, las verdes, sí. Las negras, tenemos de todo tipo, aquí en España son muy buenas. Dime algo, Macarena, por favor. ¿A ti te gustaba? A mí me gustaba mucho, claro, porque tenía, hombre, esa carita tan dulce, ¿verdad? Bueno, qué maravilla Olivia Newton-John, qué vocecita. Bueno, pues, la verdad es que esta no fue muy taquillera, la de Xanadu. No, no fue mucho. No fue como Gris, ¿verdad? No, no tuvo nada que ver. Pero bueno, ahí está Olivia, que por cierto, muy pronto nos va a dar sorpresa. ¿Sí? Que viene con nuevo disco que está preparando, con recopilaciones. Olivia Newton-John, más vigente que nunca. ¿Estás contento? Hombre, y cantó una canción y todo en Sydney. Mira qué bien. En los Juegos Olímpicos de Sydney. Claro, que muy mona Olivia, muy mona. Siempre ha sido muy mona. Sí, sí, sí. Y por supuesto la eterna pareja de John Travolta. Sí. Hombre, hombre. Que no se concibe John Travolta sin Olivia Newton-John al lado, ¿eh? No. El de rodillas y ella con el pie encima. Martín siempre se va. En fin. ¿Tú piensas, Macarena, que deberíamos aguantar hasta el 31 de diciembre? No. Pum, pum, pum. Mi respuesta ha sido clara. Bueno, amigos, vamos con el gran sorteo, la primera fiesta cultural de la Rosa de los Vientos. Atención, porque estamos obnubilados, estamos muy agradecidos en esta, con esta respuesta masiva que hemos tenido de oyentes. Hacíamos una pregunta el pasado jueves. Sí. Una pregunta y, bueno, pues, cuando haces una pregunta, haces un concurso, haces un sorteo de estas características, pues, hombre, si te esperas una buena acogida. Pero no lo que hemos tenido, Martín. No, menuda participación. Pero bueno, es increíble. Vamos a ver, entonces hasta la 1:30, hasta la hora de arranque de nuestro programa de hoy, ¿cuántos correos, cuántas cartas hemos recibido con la respuesta acertada, con sus datos domiciliados, todo eso? A ver. Pues respuestas que hayan acertado, 923. 923 amigos y amigas que han acertado con el enigma. Nada más y nada menos. Porque preguntábamos, ¿quién es el compositor? ¿Quién es el autor de la banda sonora de La Rosa de los Vientos? Ivor Munger. No. No. ¿Christopher Munger? No. ¿Stephen Edelman? Sí. Sí. Hombre, Stephen Edelman, al que tanto debemos, ¿verdad? Hombre, le debemos todo. Que nos viene acompañando en los últimos 8 años, en las últimas 8 temporadas. Stephen Edelman, el gran compositor. Bueno, pues ese inglés que subió una colina y bajó una montaña. Stephen Edelman, ese es el autor. Enigma resuelto. Enigma resuelto. Y nuestra primera cesta cultural de estas Navidades la vamos a entregar ya. Así que tenemos la mano inocente de Macarena Yagüe. Bueno, no es muy inocente, pero es la que había. Ya, pero es que estábamos Martín y yo y como y entonces, no somos... Claro, no, desde luego. Claro, así que vamos a ver. Menea, menea. Tenemos aquí una... Bueno, tenemos una gran caja donde hemos puesto todos los correos. Vamos a ver. Y todas las cartas también que han llegado, ¿eh? Remuévelo, remuévelo, a ver. Atención, bueno. 923 y acertantes. Dolor de barriga y... Uno, bueno, o una. Tenemos uno. Uno, a ver, uno. Sí, es un ser humano masculino. No, tenemos un correo y es un ser humano femenino. ¿Es un ser humano femenino? ¡Hombre! Sí. A ver, una fémina, vamos a ver. A ver, dice, hola, la sintonía del programa... Sí, con misterio, Macarena, poco a poco, vamos a ir acotando. Vale. De momento sabemos que es femenina. Es femenino, es un ser humano femenino. Sí. Sí. Bueno, ¿y leo la respuesta que nos mandó? Así, a tu estilo, así, ¿eh? a tu baile. Pues dice, hola, la sintonía del programa pertenece a la película El inglés que subió a una colina y bajó a una montaña. Muy bien. Bien, hasta ahí, lo sabíamos. Bien, sí. Pero, necesitamos el autor. Y su autor es Stephen Edelman. Bien. Y bueno, pues nos ha mandado... Pues es que no lo sabemos porque nos ha mandado números de teléfono. ¿Números de teléfono? Sí. ¿Dos? ¿Varios? Sí, nos ha mandado fijo. Sí. Y móvil. ¿Y tono politono? Y por el fijo, sí. Yo creo que es un teléfono del sur. ¿Del sur? A ver, ¿qué prefijo es? Es 954. 954. Sevilla. Sí. Sevilla. Atención, una sevillana tenemos. Sí. Bueno, decimos ya el nombre, es que ya no puedo aguantar más. Una ganadora sevillana. ¿Cuál de las cuatro? Ay. Bueno, vamos a recordar que esta ganadora sevillana, qué emoción. Estamos ahora mismo, Martín y yo, abrazados. Bueno, vamos a recordar qué se lleva. Vamos a recordar lo que se lleva. Una cesta cultural, gracias a La Rosa de los Vientos, con 3 libros. Mi último libro, por ejemplo, La aventura de los romanos en Hispania. Aventura de los Romanos en Hispania, firmado, ¿eh? Sí, firmado. Hombre, como no podía ser menos. La continuación, que es la Aventura de los Godos y la Cruzada del Sur, esa trilogía que hice sobre la historia de España. 1700 años de historia a tu disposición y el CD de la Rosa de los Vientos. Muy bien. Que no puede faltar. No puede faltar. El CD de la Rosa de los Vientos, que es el gran CD recopilatorio de estas Navidades, y estamos muy contentos con el éxito alcanzado. Doble CD, disco libre. Bueno, pues yo creo que esta chica va a estar encantada, ¿eh? Con esta cesta y la va a disfrutar a base de bien. Venga, no puedes desvelamos, más. Desvelamos, bueno, desvelamos. Pues sí. Se llama... Elena María Rodríguez López. Bien. Bueno. Elena María Rodríguez López. Sí, correcto. Bueno, Elena pues, María se fue. Tampoco es necesario Martín Capostilla. No, de esa manera, no. Ya hemos puesto suficientes efectos. Bueno, pues Elena María Rodríguez López, oyente de Sevilla, que ha acertado y se ha llevado la primera cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Supongo que estará muy emocionada. Hombre, Elena María, si nos estuvieras escuchando... Pues estaría bien que nos llamase, estaría ¿no? Estaría bien que nos llamase, hombre, Elena María. Pega un telefonazo. Claro. Como algunos que hicieron el domingo. llámanos. Confirmamos que eres tú y hombre, nos saludas un poquito en directo, ¿verdad? Está muy bien. ¿Qué llame? María Rodríguez. Elena María Rodríguez López. López de Sevilla ha ganado la primera cesta cultural de la Rosa de los Vientos. Enhorabuena, enhorabuena. Y dentro de unos minutos diremos la nueva propuesta, porque vamos a dar una segunda y una tercera cesta. Hombre, por supuesto. Así que nada, 91... Vamos a dar el teléfono, sí, vamos a dar el teléfono para que llame. 91-426-2599. 91-426-2599. Ahora tiene que estar nerviosísima, ¿eh? Si nos está escuchando, me imagino que sí. Elena María Rodríguez López. Bueno, pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos con la Rosa de los Vientos y damos la nueva pregunta para la siguiente cesta, el siguiente sorteo, que será el próximo jueves. Vamos a ver qué pregunta hacemos. ¿La hacemos complicada, Martín? Ya veremos. Mira, lo sé que a la mínima sale corriendo. Desde que toca el piano. No, sigo aquí. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y aquí me estoy preparando un sushi. Sí, una comida que nunca probé, pero que me han aconsejado algunos amigos. Dicen que es algo exquisito, incomparable. El sushi. Dicen que es pescado crudo. Aunque yo tengo mis dudas, porque viéndolo sobre estos pequeños trocitos de pan, uno llega a hacerse ciertas preguntas. A Issei Sagawa le gustaba mucho el sushi. Era un fanático del sushi. Pero claro, el sushi de pescado ya lo tenía muy experimentado. Necesitaba otro tipo de carne cruda. Y ese tipo de carne cruda la encontró muy cerquita de la Universidad Parisina de la Sorbona, allá por el año 1981. Sí, hace 20 años de estos sucesos que os voy a contar. Sucesos muy desagradables. Por eso elegimos la madrugada para contarlo. Porque en la madrugada, al abrigo de la noche, se puede contar... casi, casi todo. Issei o Issei Sagawa ha pasado a la historia como el gran caníbal japonés. Es muy famoso en su país y ha escrito algunos libros. Es un auténtico autor de bestseller. Se diría que casi casi le admiran, de no ser por ciertos aspectos de su vida muy terribles. Sagawa nació el 11 de junio de 1949 en aquel Japón de la posguerra, un Japón hambriento, un Japón dominado por una masiva población que buscaba comida, que buscaba materia prima. La guerra había sido devastadora. La guerra lo había cubierto todo. Y no es de extrañar que muchas generaciones de japoneses pensaran tan solo en la subsistencia. Sagawa nació por eso en ese contexto, un contexto famélico. Y a los 5 años de vida, en el año 1954, tuvo una experiencia tremendamente traumática. Hoy en día lo llamamos terror infantil,

Empezó a ser muy popular. Todos querían conocerle, todos querían entrevistarle. Ocurre mucho con nuestros psicokillers, ¿verdad? Pues también con los caníbales. El canibalismo ejerce auténtica fascinación entre el ser humano. Aquello de a qué sabe la carne humana, ¿verdad? Pues Issei Sagawa lo sabía. Y encima lo contaba. Llegaron nuevas obras, nuevos bestsellers. Se estaba haciendo de oro, se estaba haciendo auténticamente rico. Finalmente escribió un artículo que fue muy aclamado. Porque además en Japón valoraban muchísimo su estilo literario. Decían que era muy buen escritor. El artículo en cuestión se llamaba Me la comí por fetichismo. Hubo un auténtico escándalo. Estuvieron incluso al borde del conflicto diplomático cuando en una televisión alemana invitaron a Issei Sagawa a contar su historia. Era un canal, además, un programa muy difundido con 9 millones de telespectadores, 9 millones. Y allí fue, en el año 92, a contar su historia. Después de todo esto, después de los escándalos, Issei Sagawa se dedicó a escribir una antología del canibalismo. Él siempre afirmó que aquella pesadilla le había traumatizado a tal punto que anhelaba, que deseaba comer carne. Una pesadilla que le había ocurrido con tan solo 5 años, en la que él se veía comido y que al final se transformó en todo lo contrario, él comiendo a su víctima. Issei Sagawa es un personaje muy popular en Japón y muchos se acercan a él para preguntarle. Espero que no consiga jamás un solo discípulo. Y supongo que todas esas historias que han hecho tan popular a Sagawa dolieron profundamente a los padres de René. Ellos no querían ese fin para su hija, desde luego. Pero esta mente perturbada le dio ese final a la pobre René. El canibalismo, una vez más, entre la sociedad. Es la historia de Issei Sagawa. Ojalá nunca nos lo encontremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué delicia de psicokiller, qué maravilla, qué buen gusto gastronómico. Bueno, pues estamos en azul y verde y nos preocupamos por las Islas Galápagos, todo un patrimonio, todo un vergel para la humanidad, aunque ahora un poquito amenazadas. Cuéntanos, Macarena. El gobierno ecuatoriano intenta crear una fundación internacional para preservar el ecosistema de las Islas Galápagos y racionalizar así la construcción inmobiliaria que atenta con desplegarse en el archipiélago. La señal de alarma ha sido dada por el inicio de la edificación de mansiones de fin de semana conseguidas por familias adineradas del continente. Resulta que millonarios ecuatorianos están reinterpretando la ley que hasta ahora solo permitía hacerlo al millar de autóctonos que allí están, abriendo las puertas a la proliferación de hoteles y residencias financiadas con capitales extranjeros. Esa presión inmobiliaria sobre la armonía del medio ambiente se dispara con el incremento del turismo, que de ser selectivo y de círculos bastante selectos, pues se está convirtiendo en masivo y de acceso para gente de ingresos medios. Hasta hace muy poco los turistas llegaban en barco o en avión, pero se alojaban en cruceros para recorrer las islas. El aumento de su afluencia está produciendo el cambio, ya que llegan y se instalan en los hoteles de allí. Las cifras actuales de 100.000 turistas al año crecen sin parar. Esa perspectiva es un riesgo, por ello aspiran a reunir el dinero suficiente con la ayuda de la ONU para constituir un fondo que les ayude a preservar la riqueza de la flora y de la fauna y controlar así la explosión turística. Se teme que este apasionante lugar acabe de forma similar a Miami, al confirmarse que dos de las familias más ricas de Ecuador han desembarcado en la mayor de las islas, Isabela, y han comenzado a construir despampanantes palacios, lo que hasta ahora estaba prohibido. La especulación inmobiliaria ha comenzado a reinar, donde los terrenos han multiplicado su valor por 10 en los últimos 3 lustros, al admitir incluso que extranjeros se estén organizando para comprar parcelas en las costas con el objetivo de levantar hoteles o residencias. Qué pena, ¿verdad? Pues es una lástima. 1000 habitantes autóctonos en las Islas Galápagos y 100.000 turistas que hasta ahora iban en cruceros y ya está, miraban un poquito y se volvían. Sí. Pero ahora ya quedan instalados en los espléndidos hoteles. Se quedan allí. Y al final es que todo el mundo se va de Ecuador. Los que no tienen que emigrar, fíjate, hay dos familias adineradas, uh-huh, multimillonarias, y se van a hacer dos palacios, dos están en dos palacios con en Isabela. Todos los terrenos de la zona. Y... bueno, pues es lo triste de siempre, ¿no? Quien tiene dinero es quien ocupa el terreno. Al final es de quien, a quien pertenece la tierra. Y ya se teme que esto se convierta en el nuevo Miami. Sí. Bueno, pues me parece a mí que todas las especies que habitan en las Islas Galápagos están un poquito más serias estos días. Pues sí, no me extraña, porque la que se les avecina es gorda. Sí, como el turismo en la Antártida, que hasta hace muy poco iban 4. Y ahora ya son más de 5.000, 10.000, 15.000 los que visitan la Antártida, porque todo el mundo quiere conocerlo virgen, quiere pisar la tierra que ha pisado nadie. Claro, es que hay veces que las cosas se ponen de moda y vamos todos allí en masa, ¿no? Como, sí, bueno. Sí. Bueno, pues nada, si yo fuera pepino de mar, me empezaría ya a buscar la vida en otras islas, ¿eh? Porque lo de las Islas Galápagos se está poniendo muy duro, muy serio. Bien, Martín, pues ahora hablamos de una momia muy famosa, muy peculiar, y parece que ya tenemos alguna explicación a por qué su buen estado de conservación. La dama de Kemet. La dama de Kemet. Que tiene similitudes en el proceso de momificación con el del faraón egipcio Ramsés II, sí, como restos de insectos necrófagos, según la autopsia practicada por un equipo de especialistas del Departamento de Biología Celular del Hospital Clínico y del Departamento de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. El resultado de la autopsia efectuada a la momia de la dama de Kemet, una joven de 21 años, afirma que el proceso de momificación fue similar al del faraón egipcio Ramsés II, y eso pese a que más de 10 siglos le separaron. Mientras que Ramsés II reinó entre los años 1304-1237 a.C., la dama de Kemet nos sitúa hacia el año 150, en la época romana, cuando la momificación apenas se practicaba. Mide 159 centímetros de longitud, 40 centímetros de altura y 21 de grosor. Y pese a que no ha sido posible determinar la causa de la muerte, entre los restos analizados han hallado insectos necrófagos que se introducen en los cadáveres para alimentarse, los coleópteros, denominados escuadrones de la muerte. Es lo que les ha llevado a los expertos a concluir que se le practicó una momificación de primera categoría. Estos mismos escarabajos del jamón y carcoma del tabaco también fueron hallados en la momia de Ramsés II. Un hecho que no se dio en la momia de Tutankamón, por ejemplo, puesto que en el uso de sustancias bituminosas fue tan importante que el cuerpo momificado se destruyó, impidiendo la llegada de los insectos necrófagos a su interior. La dama de Kemet ya fue sometida a una autopsia en el año 1989 mediante escáner, pero ahora el equipo dirigido por Albert Isidro lo que han hecho ha sido recurrir a una endoscopia. A través de dos orificios se obtuvieron las muestras de hueso y de tejidos blandos con las que trabajó el equipo. Sí, además una momia de estas muy recientes, casi ya se puede decir que es la última momia de Egipto, porque si es del año 50 después de Cristo... Nos sitúan en 150 más o menos. 150 después de Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Sí. Bueno, pues el siglo II, ya con los romanos allí muy asentados, y bueno, pues me parecía ya que el antiguo Egipto había quedado muy atrás, pero no, parece que la momia, o la dama de Kemet, fue una de las últimas en ser modificadas, con un estilo muy similar al de Ramsés II, aquel faraón que reinó durante 34 años, y que tanta gloria dio y que tantas victorias proporcionó al pueblo egipcio. Imperecedero recuerdo para Ramsés II. Bueno, y esos escarabajos, el animal sagrado del Valle del Nilo, uh-huh, que lo hemos visto en la película de la momia, ¿verdad? Cómo comen, ¿eh? Cómo, cómo zampan, ¿eh? Y cómo se multiplican y... Sí. Qué miedo dan, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Dan bastante, bueno. Ahora mismo te voy a echar un escarabajo ahí. Pelotero. Contento me tenéis. Ya lo sabemos. Ya era con el tercero. Contento me tenéis. Menos mal que está aquí Serpa para calmar mis ánimos. Y qué bien suena, ¿verdad, Magdalena? Suena fantástico. ¿Dónde quedó? Una canción en exclusiva, es una rareza que podéis encontrar en el CD de La Rosa de los Vientos, junto al 20 de abril, reinterpretado por Jesús Cifuentes. Bueno, pues ya hemos repartido nuestra primera cesta cultural con la aventura de los romanos en Hispania, con la aventura de los godos, con la cruzada del sur y con el CD de La Rosa de los Vientos. Ha ido a parar a Sevilla. Elena es la depositaria de esta cesta cultural, de la primera. En cuanto a las cartas tradicionales, tenemos que decir que no os preocupéis si no llegan a tiempo, que si han acertado con la respuesta, sea la que sea, sí, entran en el siguiente concurso, en cualquiera, es decir, de ellos, en el, ¿no?, siguiente sorteo. Es el caso que vamos a proponer ahora, la segunda cesta cultural de la Rosa de los Vientos. ¡Qué nervios! El próximo sorteo será el jueves 9, madrugada de 10, ahí haremos el sorteo, y bueno, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué vamos podemos... a ponerlo un poquito más difícil, ¿no? ¿Y qué podemos regalar? A mí me interesa qué vamos a regalar. ¿Qué vamos a regalar? Bueno, pues mira, vamos a... coge la cesta, Martín. Venga. Vamos a poner un Pasajes de la Historia 1 en tapa dura. Ah, muy bien. En edición de lujo. Pasajes de la Historia 1 en tapa dura. Claro, Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, la continuación, también en tapa dura. Ahí, para que tengan sus dos tomos sobre los pasajes de la historia. Todo firmadito y tal. Claro, vamos a incluir, estamos en la cesta de Corona Borealis, vamos a incluir Enigmas Literarios de Jesús Callejo. Que está gustando tanto este año la sección en el programa. Venga, ahí va, Enigmas Literarios de Jesús Callejo. Qué bien. Y ya está, ¿no? ¿Alguna cosilla más? Pues venga, uno más. ¿Sí? Venga, ¿un libro más? Un libro, uno más. Pero bueno. Venga, voy a poner uno de Bruno Cardeño. Enigmas del Mundo. Anda, qué bien, ¿no? La sección del programa, todo relacionado con la Rosa de los Vientos. Tirando la casa por la ventana, Juan. Y tú dirás, Martín, ¿esto ya es suficiente? Sí, sí, sí. Pues no. Ahí va el CD de la Rosa de los Vientos también. Bueno, cuatro libros y CD. Estaba cargadita. Hombre, cuatro libros y un CD. Pasajes de la Historia 1, Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, Enigmas del Mundo de Bruno Cardeñosa y Enigmas Literarios de Jesús Callejo, más el CD de la Rosa de los Vientos. Es el doble CD. Esta cesta yo creo que le toca al que nos envíe un jamón. Pero así, sin hacer trampa ni nada, ¿no? Pero que lo envíe y que llegue. Y que demos cuenta de él. La manera que tiene todo el mundo de saber que el sorteo sea legal es que cada uno que mande un correo envíe un jamón. Envíe un jamón, exactamente. Está bien. La pregunta. Para que todos tengan la misma, efectivamente, la misma posibilidad, ¿no? La pregunta, bueno, ya tenéis la dirección electrónica rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y la dirección tradicional Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Bueno, pues ahí va la pregunta. En el CD de La Rosa de los Vientos va incluido un libreto, un pequeño libreto, donde se explica, bueno, donde se da algunos trazos sobre la historia de Turno de Noche y de La Rosa de los Vientos, pero también hay tres pasajes de la historia. Tres pasajes escritos de la historia. Tres personajes, tres, que aparecen en ese libreto de 32 páginas dentro del CD de La Rosa de los Vientos. ¿De qué pasajes de la historia estoy hablando? ¿Eh? ¿A qué pasajes de la historia me estoy refiriendo? Pues a tres. A tres. Al uno, al dos y al tres. En el interior del CD de La Rosa de los Vientos. Bueno. Ahí están los tres pasajes. Bien. ¿A qué pasajes me estoy refiriendo? Esa es la pregunta. Bueno, no está mal. Ya podéis enviar vuestras respuestas al correo electrónico, al correo tradicional. ¿Qué tres pasajes de la historia están incluidos en el libreto del CD de La Rosa de los Vientos? Ahí está. Regalamos esa cesta cultural, esa segunda cesta cultural, los dos libros de pasajes de la historia en tapa dura, Pasajes 1 y Pasajes 2, Tiempo de Héroes, el libro de Bruno Cardeñosa, Enigmas del Mundo, y el libro de Jesús Callejo, Enigmas Literarios, más el CD de La Rosa de los Vientos, claro. Recordemos que envíen todos los datos. Exacto. Sí, y que respuestas, si no, no valen. Eso es, y la respuesta correcta se considerará la que incluya los tres, el nombre de los tres. De los tres pasajes de la historia, con, con vuestro domicilio para enviar la cesta, allá donde nos digáis. Y el... Y a ser posible un teléfono de contacto. Y un teléfono de contacto. Bueno, qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bueno, vamos a esperar una semana más. Esto de las cestas a mí me gusta, ¿eh? Vamos a ir a las relacionadas con el programa y todos los libros firmados, por supuesto. Claro, como no podía ser menos. Es magnífico. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Tú puedes pedir ya tú si fuera? Bueno, pues Ángel nos dice: soy el responsable de una web sobre Valdemoro y ferviente admirador de Cebrián. Sus pasajes de la historia deberían ser de obligatoria audición en los colegios e institutos de España. Aunque discrepo de los tertulianos de las 4C y sus críticas a la asociación ARP, compuesta por científicos tan prestigiosos como Toaria, Armentia, etcétera. Otra de las cosas que más me gusta es la calidad de los temas musicales, que imagino que hace bien, que como buen admirador de los Depeche Mode, igual que yo, por eso los pone y tenemos oportunidad de escucharlos. Muy bien. También, bueno, pues nos hace partícipe de una música que nos ha enviado, muy bonita, de corte medieval. Dice que son con los arreglos de James Galway. Y el primer dice que, según dicen, era la marcha con la que entraba en su trono el rey Brian Borough, primer rey de Irlanda en el siglo XI. Hombre, mi antepasado, el rey C. Brian, ¿eh? Y cuando entraba en palacio le ponían esto. Uh-huh. O sea, y cada vez que se iba de palacio apagaban la música. Y luego decía, ¡ay, sí, se me ha olvidado las llaves, Decía, bueno, pues ya me voy, adiós, adiós, cortesanos. Si se me ha olvidado la reina. ¡Hoy se me ha olvidado la reina! Y así se podía tirar el rey Brian, por eso fue tan longevo. Estuvo así años y años. Tanto paseo, claro. Sí, sí, sí. Y los músicos, fíjate, todo el día, en prime time. Los músicos, no paraban. Sí, sí, sí, los músicos encantados. Mira, ya se va. Tensión continua. Ya se va el rey Brian, mira, mira. ¿Se le ha olvidado las gafas? Se le ha olvidado las gafas, hombre, por... ¿En qué siglo? En el 11. Es que es muy moderno. Sí, sí, sí, sí, bueno, bueno. Yo me imagino unos 200 músicos en palacio, sí, sí, sí, todos atentos a ver lo que hacía el rey. A lo mejor algún bufón por ahí saltando. Sí, sí, sí. Y además esto genera dudas en el propio rey, porque dice, ¿a mí por qué me mirarán así de esa manera? ¿No? Y digo, claro. ¿Por qué están tan pendientes de mí? Claro, además iba al compás de la, sí, música, sí, levantándose las faldas. Sí. Bueno, ¡ay, qué bonito! Bueno. Una música preciosa, una música tradicional irlandesa, gracias amigo, de Valdemoro, sí. Y bueno, pues muy bien. Eso es. Y también Ángel, por último, te pide que a ver si haces un pasaje de la historia sobre Aranjuez, que es donde nació, o Valdemoro, que es donde reside. Bueno, pues con mucho gusto haremos ese motín de Aranjuez que tantas veces nos solicitan. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. A ver, mi si fuera es de María Luisa. Dice, hace ya algunos meses que sigo el programa y algunos los he encontrado realmente interesantes. Me interesan especialmente los capítulos dedicados a la historia. No es que yo sea historiadora, pero he leído bastante y a veces he escuchado algún dato raro en La Rosa de los Vientos. Sí. Supongo que debido a que hay poco tiempo para explicar anécdotas, a veces complicadas y hay que simplificar. Sin embargo, lo que escuché anoche no creo que fuese debido a la necesidad de abreviar. Juan Antonio Cebrián dijo que el emperador Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, el último de la familia Claudia en ocupar el trono imperial de Roma, era pariente lejano del emperador Cayo Julio César Germánico Calígula. Quizás habría que matizar qué significa para cada cual ser pariente lejano, ya que yo personalmente opino que siendo Claudio hermano de Germánico, padre de Calígula, el parentesco tío-sobrino no es tan lejano. Bueno, pues nada, encantado amiga, estás muy pendiente, muy atenta a los asuntos, pero bueno, te sugiero que escuches el pasaje de la historia que ya hice sobre Claudio en su día, donde doy con pelos y señales, con todo detalle, los parentescos de Claudio y de su sobrino y de todo lo que había por allí. Lo que pasa es que para hacer un versus de 10 minutos o 12 minutos tampoco vamos a entrar en todos los nombres completos, si son sobrinos y si son más o menos lejanos. Es un poco complicado. Claro, y luego pues en la historia pues hay muchas curiosidades. Por ejemplo, cuando Napoleón va a iniciar su mandato de los 100 días, su último gobierno, y pone en las paredes de algunos palacios franceses, manda a algunos emisarios y dice, querido primo, no me envíes más soldados que ya tengo bastantes. Se refería al rey Luis XVIII, al Borbón, pero eso no significa que fueran primos, ¿verdad? Pues no. Bueno, en este asunto, Claudio era el tío de Calígula, y son parientes, por supuesto. ¿Lejanos? Pues sí, yo creo que estaban muy alejados en cuanto a personalidad, estaban muy, muy alejados. Ese era el matiz que yo quería dar, y a lo mejor pues no se entendió bien. Buenas noches, chicos. Soy José de Lugo, y solo os molesto para ver si me podíais decir con qué nombre puedo conseguir la banda sonora del programa. Muchas gracias, y seguid así, que sois los mejores bicos. Bueno, pues eso es el inglés que subió una colina y bajó una montaña, si lo decimos todos los días. Y está descatalogada y solo la puede encontrar en el CD de La Rosa de los Vientos, claro. Y si no, pues en otros sitios. Y además, versión original, que suena una sintonía un poquito más larga de la que emitimos aquí. Pues ahí está la sintonía de La Rosa de los Vientos. Bueno, Iñaki quiere que le recordemos pues el nombre de la persona que el otro día contaste con Callejo, que estaba obsesionado con que veía unos duendecillos y que llegó a escribir un libro de 1000 páginas sobre ellos. Sí, bueno, pues este es François Berbiguier, ¿no? Berbiguier, François Berbiguier. Y bueno, ¿y Bergui era François o era Alex Berbiguier? Yo creo que era François. A ver si va a ser Alex. Yo creo que es Alex Berbiguier. Alex Berbiguier. En todo el caso es Berbiguier y el libro trataba de los farfadets. Los farfadets, esos pequeños demonios a los que aludía constantemente a lo largo de su vida. Y bueno, eso provocó que solo tuviera un libro muy voluminoso, que publicó con muy pocos ejemplares y que luego se encargó casi de comprarlos todos para quemarlos. Era un hombre muy extraño, ¿eh? Trabajaba en correos y el hombre estaba poniendo sellos todo el día y escribiendo las horas libres. Una vida complicadísima, como ya contamos. Berbiguier. Berbiguier. Me llamo Diego y soy un estudiante de posgrado de químicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Espero leer mi tesina a principios del año que viene y pese a tener alguna oferta de doctorado en universidades españolas, me iré, casi con total seguridad, a la Universidad de Washington en Seattle. ¿Por qué? Fácil. Simplemente las condiciones de trabajo de investigación en este país son tercermundistas y la mayoría de jóvenes en mi situación solo podemos buscarnos la vida en países extranjeros. Lo que me pregunto es, ¿nadie en el gobierno se da cuenta de que los jóvenes científicos que empezamos ahora somos el futuro en el desarrollo tecnológico de este país? ¿Realmente no le preocupa a nadie la fuga masiva de científicos españoles a países extranjeros? Me alegro mucho de que os acordéis de todos nosotros y que aportéis un grano de arena para intentar cambiar esta situación. Claro que sí, amigo. Pues un saludo tremendo y Estados Unidos en ese sentido es elogiable. La verdad es que la actitud en las universidades norteamericanas es de 10, porque saben captar a los mejores talentos del mundo. Lo hemos contado con Agustín Alcalá en la sección de que dedicamos a los Estados Unidos cada martes. Y es penoso que nuestros jóvenes, los mejor preparados, los que tienen muchísimas aspiraciones, los que van a iniciar líneas de investigación, tengan que irse en ocasiones a otros países para poder dar sentido a su vida. Es que es así. Así que bueno, aunque te tengas que ir a Washington ahora mismo, espero que regreses cuando la situación esté mejor aquí en España para que pueda darnos mucha gloria en eso de la ciencia. Dice Atlante. Dice... El domingo fui uno de los testigos de la actuación del señor Cabanilles en el programa y me ha sido imposible resistirse a realizar este mix sonoro con sus frases más significativas e inolvidables. Bueno, estamos... Un saludo al canal Rosavientos. Bueno, Atlante. Atlante. La verdad es que toda la semana hemos sido abrumados por un sinfín de correos y la verdad que encantados, ya hemos dado las gracias. Tampoco vamos a hacer aquí un debate ni vamos a hacer... No, simplemente fue lo que fue, todo el mundo lo escuchó. Creo que es uno de los momentos sonoros más demandados ahora mismo en la red. Uh-huh. Está circulando por internet, que da gusto. Y muchos han hecho mixes incluso. Aquí sí. Tenemos el Cabanilles Mix. ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas... Bueno, pues este es el mix que nos envía Atlante. Y tenemos otro también. Claro, no nos hemos podido resistir. Y bueno, pues Martín Espósito, que es el último genio del siglo XXI y posiblemente primero del siglo XXII. Digi Martín, claro. Claro, claro. Tenemos el Digi Atlante y el Digi Martín, que nos ofrece esta versión también. Tenemos a Javier Cabanilles en antena y mira, a ver si nos puede aclarar alguna cosa. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. A las dos y media de la mañana. ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Son falsificadas porque las han falsificado. Pero tú estás como un perro. Pero tú estás como un perro que me estás diciendo. Aquí el Michael Jackson de la película, pues el parroquito, ¿no? Pero tú estás como un perro que me estás diciendo. Si yo me fumo un porro, y fumo un peyote. Me retracto. Bueno, pues prometemos ponerlo entero. Cualquier de estas. Ahora, de cara a la Navidad, yo creo que la gente. Bueno, buen humor. Sabrá entenderlo. Buen humor, claro que sí, optimismo y serenidad. Talante y diálogo. Bueno, Digi, estás que te sales, ¿eh? Bueno. Yo te tocaste ayer el pie y lo han retirado ya. Han dicho, a ver, se me ha animado otra vez. Esta ha sido una señal, ¿eh? Cuando lo hemos visto todos, nos hemos quedado sorprendidos. No, pues hay un cartelillo, dice, ala, engánchate al cartel. Por favor, Martín, abstente. Ayer estuvo tocando el piano y se lo han llevado hoy. Y hoy de repente ha desaparecido. Sí, poco ha durado. Sí. Claro. Bueno, pues enhorabuena, Martín, ¿eh? Y enhorabuena, Atlante, también, con ese mix, Cabanilles Mix. muchos mits, ¿eh? Sí. Que la gente, si quiere hacer también algún otro montaje con alguna cosa, no lo quiere enviar, pues nada. Pues también, que se animen. Claro. Además, ellos no son gente sin escrúpulos. No. No. Bien, amigos, la cosa está que arde. Notaréis, observaréis que con frecuencia viajamos al continente asiático. Últimamente, sí. Allí están los grandes tigres de la economía. Y no sé, Macarena, si Singapur puede ser un buen objetivo. Singapur es un gran objetivo. Sí. Yo creo que en Singapur vamos a depositar nuestras esperanzas para futuros gente sin escrúpulo. Pues sí, porque ya... Una ciudad muy, muy oprimida, ¿verdad? Están apareciendo señales. Hay signos evidentes, hay sueños, hay videntes, hay augures. Todo hace pensar que en Singapur se encuentra la clave de algún enigma. Pero nunca sospechamos que la cosa pudiera llegar a tanto. Pues llega. ¿A quién le toca desarrollar esta noticia? Pues como quieras, si quieres te cuento yo. Sí, Macarena, tú pispa. Bueno, pues resulta que en Singapur, se han tomado muy en serio ser conocidos. Singapur era la ciudad donde te ponían una multa por tirar el chicle al suelo. Sí. Sí, claro, es que, y con la siguiente noticia vamos a descubrir que tienen un afán de limpieza, ¿eh? Sí, ustedes dirán, bueno, pero que no hablan de la macroeconomía de Singapur, de lo bien que viven en Singapur. Eso no interesa, eso está para otro lado. Claro, no. Nosotros de Singapur lo que queremos es esto. Es saber, pues, hasta qué punto llega ese afán de higiene, ¿no?, y de limpieza. Sí, en Singapur no se puede fumar. No. No se puede mascar chicle. No. Y hay que tener mucho cuidado con ensuciar los lavabos, ¿eh? Eso es. De las estaciones de servicio. Muy bien. ¿Pero qué es eso de llegar a un sitio de estos, a echar gasolina... Y hacerlo fuera. Y encontrarte todo guarro. Exactamente. La manguera hay que saber muy bien... ¿Dónde se mete? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde se deposita? O sea, si uno va a echar gasolina, pues saber que la manguera debe caer justo en el orificio apropiado para que la gasolina caiga y... Y no se derrame ninguna gota. Pues eso lo mismo, pero en el baño. Exactamente. Lo mismo. Allí no se concibe la guarrería que estamos acostumbrados a lo mejor a observar en otros sitios. Claro. Fíjate, el otro día, el puente. El puente que se minó, ¿verdad? Bueno, pues allí no. Allí no. Y entonces han decidido crear unos premios. Ah, los premios a Baño de Oro, Baño de Oro 2004. Los premios Baño Feliz, lo han llamado. El Baño Feliz. Más original. Más original todavía, claro, porque un baño limpio es un baño feliz. Hasta ahora teníamos en la comida oriental la comida Familia Feliz. Sí. Tenemos la Familia Feliz. Ahora tenemos también el Baño Feliz. El Baño Feliz. Y la florecilla, seguro. El Baño Feliz es aquel que está más limpio y más estupendo de todos. Es un baño impoluto. Sí. Y no solo eso, sino también tiene que ser ergonómico, que sea cómodo. O sea, cuentan muchas cosas. Yo siempre he soñado con ir a una gasolinera y llegar a un baño ergonómico. O sea, es decir, por favor... Es el sueño de todos. El baño ergonómico. Por favor, señor gasolinero, ¿dónde se encuentra el baño ergonómico? Ah, pues girando a la derecha, tiene usted allí una suerte de inodoros que seguramente serán de su agrado. De diferentes medidas. Claro. Y que se adapte. Y que se adapte y que, bueno, pues exista la distancia correcta entre el lavabo y, por ejemplo, el secador de manos. Exactamente. Que no sea esto, que te has lavado las manos y tienes que desplazarte chorreando todo el agua por el suelo. ¿Qué estás contando? Claro. Luego te puedes escurrir y todo. Exactamente. Entonces, ¿y por qué no soñar también con algún inodoro en el que no se produzcan atascos, por ejemplo? Por ejemplo, claro. Que vayas tú a hacer tus cositas, ¿verdad? Que siempre haya papel. Y que veas que aquello está bien, que está sano, que no está lleno de colillas o lleno de suciedad, ¿verdad? Sí. En fin, pues todo esto, ¿no? Sí. O sea, bueno, que tú vayas a hacer eso y... Y que no salpique, vamos. Claro, y que, que haya un urinario para bajitos. Una armonía. Otro para altos. Otro para chiquitines, los niños. Exacto, que estemos, por ejemplo, 5 varones miccionando a la vez y que se vea que hay una cosa para cada uno, ¿no? Que sea algo personalizado. Exactamente, y todos compenetrados. Sí. Y luego la otra zona en la que te sientas, pues también tiene que haber varios tamaños. También, en el que tú estés pues ahí a gusto y tranquilo, ¿no? Efectivamente. Y que esté todo encharcado. Y la puertecita un poco separada, claro, porque hay otras veces que quieren un poco encerrado. El espacio, ese está un poco suelto. ¿Y qué tal? Y que haya jabón también, porque hay en muchos baños que tú vas y estás ahí dándole al dispensador este y ves que no aparece como que no nada. No sale. ¿Y qué tal papel higiénico en todos? Claro. ¿Qué tal papel higiénico? Pero no del duro, ¿eh? No, que raspa. Y tampoco de ese que luego colapsa. También. término que usa medio, Martín. Un papel higiénico saneado, perfumado, sí, ¿verdad? Agradable. Agradable, eso es. Al tacto. Y que no falte. Pero ecológico al mismo tiempo. Exacto. ¿Y qué tal un hilo musical en el baño? Bueno, eso sería eso ya son lujos. Bueno, bueno, porque bueno, ahí ya tú te relajas. Hombre, que como sigamos poniendo cosas, no sales del baño. Imagínate que vas al baño, estás escuchando a los Beatles, ¿verdad? Estás ahí, claro. Yesterday. Todo el mundo entonces estaría deseando parar en cualquier estación de servicio para ir al baño corriendo. Y entonces sonando la de Susa. Todo el mundo está feliz. No, te sientas ahí, esperas y te ponen la canción de los Beatles, Let It Be, déjalo estar, ¿no? O sea, que estás un poco estreñido. Que bueno, que tú puedas escoger a lo mejor el tema, ¿no? Que más se adecue a lo que tú vayas a realizar en ese momento. Muy bien, muy bien. Eso estaría muy bien. Por ejemplo, mira. Esto que te... A ver. ¿Ves? Mira, Penny Lane, ¿eh? Aquí vamos, por muy mal que estés del estómago, te tiras ahí el tiempo necesario y sales, es una flor, claro, sales reconfortado. Pueden dejar revistillas también, revistillas para echar un vistazo. Exacto, ¿verdad? Tú te sientas ahí un ratito, tienes ahí tus revistas. Claro, no librito, cualquier tipo de revista. Un librito. Te desestresas. Claro. Cada sentada va leyendo un capítulo. Bueno. Qué bien. Bueno, o sea, esto es una maravilla, ¿Que vas con prisa? Pues te ponen, por ejemplo, Marilyn Manson. Sí. O Aerosmith. Sí. Y como que vas... O CDC, imagínate. Ahora, que dispones de algo suficiente. Sí. Thunder, pues eso es, Thunder. O que, por ejemplo, tienes mucha prisa y no puedes entrar a comer porque alguien te lleve la comida. También. O sea, tú estás sentadita allí... No. Por favor, la comida... No, yo no, ¿eh? Hombre... Qué combinación de olores. No. Yo creo que no te sientas del todo bien. Vamos, yo creo que no y encima, es bueno... encima de uno, claro, que dice que... Y un ambientador así, tipo lavanda. Sí, eso, estupendo. O de así lavanda. Como brisa de mar. Siempre que haya ventilación, porque si no se mezclan los olores. Sí. Claro. ¿Y qué sabio determinará que eso es brisa de mar o pino, ¿no? O pino, sí. O bueno, flor de primavera. O limón. Sí. O aires mediterráneos, también, ¿no? También, sí. Pues imagino que igual hay sommelier de los vinos, claro, pues habrá las narices para de oro de los perfumes. Este tipo de ambientadores. Oye, pues muy bien, ¿eh? Apetece ir a Singapur. Bueno, ¿a que pues este sueño es real allí en Singapur y concretamente en la estación de servicio Caltex. Caltex. Sí. Que ha sido la primera del sector en recibir este galardón. Sí, ha sido la que ha ganado el Baño Feliz. Baño de oro. El premio Baño Feliz. Irá el presidente de Singapur, ¿verdad? A dar el premio, a dar unas fotos. Y después, hombre, yo creo que van a celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Es como cuando dan el pueblo pintoresco del año, ¿no? Sí. And the Baño de Oro goes to... Y todos ahí comiéndose las uñas, todas las estaciones de esa línea. ¿A quién le tocará, no? Seré yo, señor. Como nuestra cesta, vamos. Claro. Es lo mismo. ¿Ves? Además, usted en esa estación de servicio tiene un descuento de un 3% si logra no soltar nada. Si no mancha nada, le hacemos un descuento. Porque si no, imagínate. O sea, si usted logra miccionar sin salpicar, tiene un 3% de descuento en la gasolina que eche. Pues eso no es una mala propuesta. Hombre, es un incentivo. Claro. Ya, pero tiene que ir uno detrás a supervisar. Sí, a controlar. Bueno, eso sí. Hombre, tiene que ir el empleado a ver si has hecho... Muy poco íntimo, no. Sí. Bueno, pero que vaya después. Que vaya después, sí. Claro. Y si luego salga corriendo... Con mascarilla. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí esta noticia tan estupenda de Singapur. Bueno, pues con los Osón vamos a hablar de... ¿Somos europeos y qué? Europa es florida, Europa es hermosa. Da gusto vivir en Europa. Conozcamos sus paisajes, conozcamos sus gentes. ¿El SMS? Y ahora nos comemos el turrón. No, lo hemos comido ya. Hombre, el turrón de Paula, ¿eh? El turrón de Paula, que nos ha enviado un turrón. Bien rico que está. Fantástico. Serie gol. Gracias, Paula. Gracias, hermosa. Bueno, pues queremos saber acerca de los paisajes urbanos en Alemania, Martín. Sí, hombre, nos dirigimos a Zwickau, en Alemania. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdona? Está evolucionando. Es como un Pokémon, Martín. Me han salido pintas. Sí, al este, de Alemania. Sí, al este. Lo que viene siendo al este. Estamos en Alemania del Este, la antigua República Democrática Alemana. Sí, hay que darle acento. Guten Abend, guten Morgen. Sí, Martín. Tschüss, tschüss. Pues allí, los semáforos de la ciudad del este de Alemania. Así, wow. Lo bueno es cuando le dejas solo y se anima, ¿eh? Sí. Es bueno que se anime. Sí. Es como chiquito de la calzada, ¿no? Que va. Es como que hace así. Empieza poco a poco, pero luego él mismo se va creciendo. Se va animando, sí. Van a modificar cuyo los blanco, semáforos. Cuyo negro. Un culaco negro. No. A ver. Pues van a modificar la figurita que aparece en el semáforo, la que permite a los peatones cruzar. ¿Ves? Vienen los coches, se detienen en el semáforo. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que el hombrecito que está en rojo se pone en verde, sí, paran los coches y puede cruzar. Y pasar. Bueno. Estos barrios, esa. Este barrio. ¿Hombre rojo o hombre verde? Bueno, ahora lo que van a hacer es poner una pequeña figura con coletas y falda. Con coletas y falda. Ajá, sí. ¡Qué mono! Oh, ¡qué bonito! O sea, van a poner una fémina ahora. Sí. Lo que no sabemos es si lo van a poner a 4 metros de altura, como en alguna ciudad que yo conozco, que lo han puesto a 4 metros los semáforos. ¿Sabes sí, para qué, no? ¿Para qué? Para que no se lo salte la gente. Bueno, pero ¿las figuras femeninas van a ir de la mano de las figuras masculinas? No. No, parejas no. Semáforos únicamente destinados a la figura femenina. O sea, ¿no se puede crear el semáforo unisex? Podría ser, ¿por qué no? Claro, también. Claro. Los hay de bicicleta, los hay de chico, de claro, chica. Un mira, semáforo metrosexual, ¿no? Metrosexual. Metrosexual, claro. Se acabó. Hasta el domingo, que se dé bien.